El título es bastante interesante, perdido como salvo o salvo como perdido. Podemos cambiar un poco y decir, cristiano que vive como mundano y mundano que vive como cristiano. Eso sería, pero como era muy largo, yo dije voy a achicar un poco. Pero eso realmente es lo que vamos a hablar. ¿No conocen ustedes a algunos cristianos que viven como mundanos o peores y sin embargo son salvos? Y hay no salvos, perdidos, que viven como cristianos y no son salvos, van al infierno. Esto es bíblico y lo vamos a probar hoy. Ahora, ustedes ya tienen la lección del domingo pasado. Mi recomendación es que la tengan. Tal vez algún día vamos a hacer algo no tan largo como esto. Lo hacemos para evitar mucho gasto. Y habrá como un pequeño librito para que ustedes puedan tener en su trabajo de evangelización, porque si una iglesia tiene miembros que no están evangelizando, siempre hay gente que no sirve para nada, ¿no? En todas partes, ¿eh? En inglés dicen good for nothing, bueno para nada. Pero hay que tenerlos también, son cristianos, pero no son los que no trabajan. Es como una familia, digamos 3, 4, 5, 6 hijos. Algunos son muy trabajadores y otros no sirven para nada, y los hermanitos se quejan y todo, y los padres ya le dan paliza y todo, no ayuda nada. Dios también le da paliza y todo, le hace ver, hermano, tú, hijo mío, tú trabajas y no quiere. Entonces, así es la cosa. Pero en esta iglesia tenemos la ventaja que hay un buen grupo de hermanos que está trabajando, y si todos nos pusiéramos a trabajar, tanto mejor. Así que, este es el número salvación. El contrato de salvación número 29, fecha 10, era para el 19, el domingo pasado, y este ya es para, qué raro, sí, y este ya es para hoy. Así que si alguno no tiene, después puede pedirme del domingo pasado, los que no vinieron, algunos por vagos, porque se durmieron, y otros porque por fuerza mayor. Hay que decir toda la verdad, aquí no estamos para andar con vueltas. Bueno, entonces, yo hago una pequeña introducción allí. Cuando hablamos acerca de la seguridad de la salvación, debemos recordar que existen muchos casos de personas no salvas que se conducen como si lo fueran, y otros que son salvos y sin embargo se conducen como los perdidos. Cuando logramos entender esto, nos será más fácil entender la doctrina de la seguridad de la salvación, porque en el fondo es lo que estamos insistiendo cada día más y más. Ahora bien, vamos a leer algunos ejemplos. El caso, primero comenzamos con un caso bíblico donde la persona no es salva, pero tiene una conducta que supera a prácticamente todos los salvos. Y no es salva. Y no sería salva si no se hubiera dado, no hubiera recibido el mensaje tal como recibió. Entonces vamos a Hechos capítulo 10, ustedes tienen allí la cita. Hechos capítulo 10, y vamos a leer la historia de este hombre. Hay más citas, por ejemplo, 10, 1 al 6, y luego 42 al 48, y 11, 12 al 14. Estos textos los vamos a leer para provecho de todos. Y aquellos que están entrando, vengan aquí adelante, hay mucho lugar, por favor, no se sientan allí atrás, no hay razón para ello. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente, en una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, «Cornelio». Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, «¿Qué es, Señor?». Y le dijo, «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas». Ahora salten, con la vista por supuesto, a los versículos 42 al 48. Dice, «Y nos mandó», aquí ya habla Pedro, «y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Cristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre». Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y la última cita está en el capítulo 11. ¿No le dieron a usted el capítulo 11? Vamos a leer también aquí un poco. Capítulo 11. Y vamos a leer el versículo, los versículos 12 al 14. Y el Espíritu me dijo, de nuevo Pedro habla, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? Vamos ahora a elaborar un poquitito esto. Yo planteo algunas interrogantes allí. ¿Era salvo Cornelio antes de la llegada de Pedro y los otros hermanos? Y si no era salvo, ¿qué le faltaba? Recibir a Cristo, está bien. ¿Es posible que haya hoy una persona que dice ser cristiana y que tenga una conducta intachable, siendo aún perdida? Sí, bueno. Esto que vamos a analizar hoy, no importa que nos tome tiempo, vamos a tomarnos el tiempo necesario, menos mal que nadie nos corre. Aquí todos somos caraí, guasú, porque caraí, cara, chica, caraí, ¿no? Ah, no, no es así. Bueno, no dice que es una mala cátedra del guaraní, yo no pretendo. Bien, vamos entonces directamente aquí. Primero, los versículos en el capítulo 10. Esto es lo que dice. Dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. El nombre Cornelio y la función que desempeñaba era centurión, un centurión romano. Centurión romano significa que él tenía a su cargo 100 soldados. Centurión viene de 100. Entonces, él no era hebreo, él era romano, era pagano para los judíos. Él no conocía a Dios, pero a mi juicio, él era un judío prosélito, es decir, un gentil no judío, que no pertenecía a ninguna tribu judía, pero adoptó la religión judía. Esto ya se practicaba entre los judíos, incluso el bautismo. O sea, el candidato que aceptaba el judaísmo iba al agua, y un rabino, o quien fuera, le decía que él tenía que decir públicamente que él renuncia a su religión pagana y adopta el judaísmo, con todos sus requisitos y leyes, que ya como sabemos había 612 leyes, poca cosa, ¿no? Y él tenía que aceptar que él aceptara. Yo creo que Cornelio, aunque no dice aquí que él era un prosélito, yo creo que él era. No todos los comentaristas están de acuerdo, pero yo creo que sí, porque lo que él estaba haciendo era temeroso de Dios. Y él, evidentemente era rico, hacía todo lo que podía por los necesitados, repartía alimento y, bueno, ayudaba a cuantos podía. Todo lo que podía. Muy buena persona. Todo el mundo le quería. Además, oraba, tenía una hora, a las 9 horas, según ellos contaban, él iba y oraba. Probablemente en la sinagoga que había allí, y entonces eso lo hacía siempre. Un día Cornelio tiene una visita de un ángel, y no es cuento, de verdad era un ángel de Dios, que le dijo, Cornelio, tus oraciones, hombre de mucha oración, y tus obras, tus limosnas, han subido a la presencia de Dios. ¿Quién de nosotros no quisiera tener una visión así? A mí me gustaría. De repente, cuando me estoy afeitando, viene un ángel y me dice, José, qué bueno que eres, sigue adelante, Jesús. Sería bueno que uno Yo vendría a los hermanos y decía, hermano, ahora estoy más animado que nunca antes, porque Dios siempre que me diga lo que sigue. Porque a Cornelio le dijo, manda y llama a un hombre, Pedro, porque Pedro estaba ahí cerca de él. Él te dirá lo que tú necesitas, diríamos hoy, lo que es necesario que haga. Cornelio se habrá preguntado, ¿qué? Si ya vino para decirme que mis oraciones llegaron al cielo, ¿qué más queremos? ¿Qué más me falta? ¿Qué más necesito? Y sin embargo, un hombre puede ser tan bueno, tan fiel, tan buen cristiano, cristiano con comillas aquí, que hasta sus oraciones son escuchadas y todavía está camino al infierno. Pero alguien dirá, no puede ser. Eso no puede. Sí que no es que no puede ser, es que es. Ni siquiera le digo que puede ser, es, porque aquí tenemos la evidencia. Y si alguien tiene alguna duda, lo que pasó es esto, porque ese fue el primer caso, después que creció mucho la iglesia judía, que algunos calculan que ya había 100,000 miembros, Dios le hizo ver a Pedro que hay que extender el evangelio a los paganos. Y naturalmente Cornelio era romano, no era cristiano, era pagano, estaba dentro de la religión pagana de Roma, que era un derivado de Babilonia. Bueno, Pedro se resistió mucho, porque mientras Cornelio tenía esa visión allí, Pedro también, en el lugar donde se hospedaba, en la terraza, en el piso alto, vio una visión, un lienzo que descendía. Todo eso está en ese capítulo. Y decía, había de todo tipo de reptiles y animales. Dice Pedro, mata y come. Y él dijo, no, yo no voy a matar nada de que es inmundo, porque había animales que eran considerados inmundos. No, lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Y siguió esto 3 veces y el lienzo con todas las cosas se levantó. Pedro no tenía idea de lo que pasaba. Entonces Pedro, pensando en esto, tiene una comunicación de parte de Dios, porque llegan unos tipos y llaman a la puerta donde Pedro se hospedaba, de parte de Cornelio, buscando a Pedro. Y Dios le dice, anda con ellos. Y él llevó consigo a algunos otros hermanos y se fueron a la casa de Cornelio. Cuando Pedro llegó, dijo, bueno, ¿para qué me llamaron? Cornelio comenzó a explicarle. Hace tanto yo estuve orando y todo, y Dios me dijo que te vaya a llamar y todo. Bueno, cuando toda esa explicación terminó, Pedro cae en la cuenta y dice, ahora entiendo. Ahora sé de qué se trata. No era cuestión de comer animales que inmundos, no, era no considerar inmundos a los gentiles, sino llevarles el evangelio. Pero eso pasó con Pedro. Ahora había que enfrentar a la iglesia en Jerusalén. Por eso nosotros pasamos al capítulo, vamos a terminar con el 10 primero. En el 10 dice al final que mientras él estaba hablando, Pedro, ya terminando el mensaje, no leímos todo el sermón, pues un poco largo. De repente el Espíritu Santo, versículo 44, cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora, ¿cómo sabía Pedro y los otros cristianos judíos que vinieron con él que el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y sobre los otros que escuchaban? ¿Cómo supo él? ¿Dice el texto o no? ¿Cómo supo? Hablaron en lenguas. Y aquí vamos a aclarar qué es lo que hablar en lenguas. Si ustedes recuerdan lo que dice en Hechos 1, ustedes entenderán muy bien lo otro. Y nunca van a tener problema para explicar a los lingüistas la lengua. Por ejemplo, dice en el capítulo 1 de Hechos, versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? Lean conmigo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la prueba que tuvo Pedro que Cornelio y los que escucharon el Evangelio de labios de él recibieron el Espíritu Santo? Ellos comenzaron a predicar. Ellos, la idea nuestra a veces es preconcebida, no tenemos ninguna base para... Nosotros pensamos que cuando Pedro habló, en ese momento, al rato ellos comenzaron a hablar algo. No dice eso. Pedro habló terminó de hablar y los que escucharon y recibieron comenzaron a hablar a otros de lo que nunca habían oído. Ellos no habían leído el Nuevo Testamento, no existía. Ellos no habían escuchado ningún otro sermón, es el primero. Entonces Pedro dijo, esta gente que acaba de oír por primera vez, y comenzaron a escuchar, Pedro y los otros hermanos que vinieron, que ya conocían cuál era el mensaje verdadero, escucharon que estos nuevos comenzaron a decir, Jesús es el Mesías, ya vino, Él era el verdadero Mesías, a Él le mataron, y comenzaron a hablar como si hubieran estudiado en un seminario. No, era que hablar así, no, esas lenguas no, eran lenguas donde ellos cumplían con Hechos capítulo 1. Ustedes no se preocupen, dijo el Señor, por cuándo va a resurgir otra vez Israel y todo. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo y habrá una prueba. Y la prueba será que ustedes hablarán a otros de mí. Ustedes sabrán entender, porque el Espíritu Santo lo que hace es que hace que entendamos la palabra. Así que eso es lo que pasó allá en Hechos. Todo se cumplió. Entonces Pedro dijo, bueno, ellos fueron regenerados, tenemos prueba porque ellos ya están hablando y no están hablando herejía, no son mormones, no son ruselistas, no son católicos romanos, son de verdad cristianos. Están hablando, no hablan de la Virgen María, no hablan de San Pedro estaba con ellos. No se postran delante de él, están predicando el Evangelio, el mismo que predicó Cristo y el que predicaba Pedro y los demás apóstoles. Entonces digo, aquí no hay ningún problema, es un hecho que se convirtieron. Ahora, si hubieran hablado de Joseph Smith o de Constantino, donde comenzó la Iglesia Católica Romana, el año cuarto de nuestra era, 300 y tanto era, o hubieran hablado de algunos santos o algo de por el estilo, entonces Pedro diría, no, aquí no surtió nada. Había sido que este Cornelio se cree demasiado bueno, que no necesita de Cristo y se habría ido. Pero no, ellos cumplieron lo de Hechos 1, versículos 6 y 7. Ustedes recibirán poder y me serán testigos. Ustedes hablarán de mí. Bueno, entonces Pedro ahora tuvo que enfrentar a la iglesia porque corrió la noticia. ¿Saben qué? Pedro se fue a hablar a los gentiles. Ahora nos va a mezclar a los judíos con los gentiles. No queremos paganismo. Había muchos hermanos de eso, de cogote grueso, ¿no? Eso de que creían que ellos tenían la verdad. Entonces Pedro tuvo que ir y tuvieron que hablar allá. Por eso en el capítulo 11, Pedro les explica, hasta repite palabras. Por ejemplo, en el versículo 11, del capítulo 11, versículo 11, y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu, esto es con mayúscula, el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Pedro no quería ir. Fueron también conmigo estos seis hermanos, porque se agregaron más, y entramos en casa de un varón, ya se agregaron cuando estaban en Jerusalén, quien nos contó cómo habían visto en su casa un ángel que se puso en pie y les dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, porque se convirtieron todos luego. ¿Notan un detalle aquí en el último versículo? ¿Era salvo Cornelio antes? No, él te hablará. Las palabras de Pedro llevarían a Cornelio a Cristo. La conclusión de esto es que uno puede ser muy bueno, impresionar como un gran cristiano, hacer obras muy buenas, que no solamente es alabado por el mundo, sino también los cristianos lo alaban. Es una persona buena, puede orar bien, puede ser miembro de la iglesia, puede desempeñar cargos, puede ser muy, cultivar mucho la hermandad, y sin embargo, estar totalmente perdido. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. No es a través del judaísmo, no es a través del catolicismo, del protestantismo, del mormonismo, del munismo, del islamismo, es por medio de Él. y solamente Él. Y fuera de Él nadie será salvo, no importa cuán bueno sea. Ahora, de aquí pasamos a 1 Corintios 13. Ese texto que dicen los, los entendidos, que saben mucho más que nosotros, que este era un himno que en la iglesia de Corinto se cantaba. Tal vez, siempre que no hayan cantado como los rockeros de hoy, ¿no? ¿Se imaginan con todos esos tambores y todo y ruido de latas? Bueno, capítulo 13 de 1 Corintios, solamente los versículos 1 al 5. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Vamos a parar allí. Bueno, levante la mano el hermano que cumple con todo esto en cuanto al amor. Yo guardo las mías. ¿Pero ustedes pueden levantar? Bueno, entonces si ustedes no levantan la mano, que cumplen en esta magnitud el amor, o sea que ustedes, por amor, sabiendo que el amor es sufrido, es benigno, ustedes son benignos, son buenitos, no tienen envidia para nada, nunca dicen yo soy bueno, ni piensan, no se envanece, no hacen nada indebido, todo lo que hacen es correcto, Dios dice amén, amén, amén, todo el día. Buscan, no buscan lo suyo, y claro, buscan el bien de otros, no guardan rencor, no están enojados con nadie, ni siquiera, tal como dice Jesús, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que antes de ponerse el sol, claro, cuando está nublado, ¿cómo van a ver la hora? Van a tener que ir al calendario a ver hasta cuándo voy a poner estar enojado, porque a la hora, hoy a tal hora se pone el sol. Entonces, un segundo antes dejo de estar irritado. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Todo lo sufre, todo lo cree. ¿Saben una cosa? Mucho se ha dicho sobre esto, pero yo creo que esta es la descripción del Señor Jesús. Él es el único que pudo llenar este requisito. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón, entonces usted es sufrido, usted es benigno, usted no guarda rencor. Todas estas cosas están allí incluidas. Y si lo hace, naturalmente, es tristeza para el Señor, pero para mí que aquí se describe a Él. En Juan, 1 Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que uno de los nombres de Dios, y Cristo es Dios, es amor. Ahora, hay unos cuantos textos aquí que yo quiero leerles. Primero vamos a ver en Deuteronomio 7, 8. Deuteronomio, ustedes tienen los textos allí, así que todo lo que tienen que hacer es buscar, tal vez, si quieren, en sus Biblias, en el capítulo 7, versículo 8. Vamos a leer el 7 también. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí se dice que no había ningún mérito en los judíos para que Dios los escogiera. Él quiso hacerlo. Así que nosotros no tenemos ninguna jactancia. Si alguien llegara a cumplir lo de 1 Corintios capítulo 13, se va a hinchar como un sapo antes de dar el salto, porque, diría, ve, yo nunca me enojo, yo soy así. Nunca olvido de una hermana, ya yo todavía era bastante joven, muchacho, más o menos en los primeros años de mi ministerio, y ella ya tenía sus, tal vez 70 años. Y siempre le decíamos con mi esposa, usted, hermana, sí que es tan buena. Era buena, realmente era tan buena. Y dice, a mí cuando me dicen eso, yo digo, ojalá fuera cierto. Así en la mente, cómo me gustaría que fuera verdad. Porque a veces nosotros vemos a la persona, tratamos con esa persona y nunca encontramos nada objetable. Pero la persona se conoce mejor. Y cuando uno es sincero consigo mismo, dice, uff, que me falta. Y a medida que más y más me acerco al Señor, más veo que estoy mal. Porque cuanto más usted procura ser limpio, tanto más nota la mínima mancha. Pero cuando ya está manchado como un leopardo, ¿qué problema hay? Una mancha más no le hace. Yo comparo eso siempre con un médico de chaqueta blanca y un mecánico. Si usted ve a un mecánico con una chaqueta blanca que no tiene ni un puntito de aceite ni nada, y va mirando ahí a distancia a ver qué le pasa a tu auto ahí, usted se va a ir ahí corriendo porque va a saber, y esto no sirve. Pero si ve a un mecánico bien sucio, eso no quiere decir que los mecánicos tienen que andar siempre sucios, pero si se pone su overall y está lleno de aceite y sucio y sus manos sucias, infunde más confianza. Este debe ser, pero no le va a ir al mismo con su problema de salud. Imagínense ustedes que el médico venga con solo una manchita en su chaqueta de algo sucio. Usted dirá, este debe ser igual de desprolijo cuando me va a hacer la cirugía, mejor me voy a otro y mejor que lo haga. ¿Por qué? Para mí el mecánico aquí representa al mundano. El mundano, cuanto más sucia, a él no le importa una mancha más, da igual. Pero el médico representa al salvo. Y por eso cualquier manchita le molesta. A medida que usted se acerca más y más al Señor, tanto más nota cuando tiene alguna mancha en su vida. Jeremías 31:3, vamos a leer también, dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué gloria tenía el destinatario de estas palabras, Jeremías. Ninguna. Él, con amor eterno, te he amado. Y en el versículo 16, dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Naturalmente están hablando de que volverán del exilio. Y en Juan 16, versículos 26 y 27, Evangelio de Juan, capítulo 16, 26 y 27, dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Cuán importante es que hayamos creído en Él como el Mesías? Somos amados por Dios el Hijo y Dios el Padre. En Romanos 5:8, muy conocido el pasaje, ¿verdad? Romanos 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto nos amó Cristo cuando éramos pecadores? Su amor eterno. Y usted dirá, bueno, ¿quiere decir que todo tiene vida eterna? No, es uno que lo desprecia. Pero en cuanto a esto, por eso el capítulo 13 de 1 Corintios en realidad nos está presentando a Cristo. Si ustedes leen, por ejemplo, 1 Corintios en esta forma, vamos a cambiar un poco sin hacer ningún cambio en el sentido de traer herejía. No. Si ustedes leen así, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Cristo, y siguen, si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Cristo, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Cristo, de nada me sirve. Él es amor. Dios es amor. Cristo es Dios. Ustedes siguen leyendo y dicen, ahora resulta mejor. La verdad es que no tenemos ningún mérito nosotros. Somos un fiasco total. No tenemos por qué jactarnos de nada. Por eso, allí hay después, en el bosquejo que usted tiene, algunas preguntas. ¿Es posible que una persona tenga un lenguaje puro y hasta reciba la visita de un ángel de Dios y todavía sea perdida? Claro que sí. ¿Puede un perdido contar con las manifestaciones de 1 Corintios 13, 2? Bueno, puede. Por ejemplo, un mundano puede tener profecías, entender los misterios, toda ciencia y todo. Muchas de esas cosas puede tener, intelectualmente. Porque tener profecías es entender. Uno puede intelectualmente entender mucho de la Biblia y todavía ser perdido. Eso tiene que hacernos pensar. Porque a veces fácilmente tomamos, yo soy salvo y puedo hacer lo que yo quiero. ¿Puede una persona no salva aún cumplir con 1 Corintios 13, 3? Si descartan a Cristo, como que el amor es sinónimo de Cristo, entonces sí. Y si repartiesen mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Había un hombre, para aquellos que son jóvenes no recuerdan, que se llamaba Che Guevara. Él era argentino. Él era un guerrillero. Y realmente, él era médico. La forma de consagrarse él a su causa es digna de encomio. Porque fue a Bolivia a estar entre los indios allí, porque él defendía, según él, una causa justa, ¿sí? La justicia social. Entonces, mientras atendía a los indígenas sin cobrarle un centavo, él mismo estaba sublevando al pueblo contra el gobierno y fue muerto por el ejército. Ahora, él puede parecer para los cubanos un mártir y quizás para otros también. Y él de verdad murió por la causa que él consideraba justa. Ahora, eso significa que un mundano, por una causa que considera digna de su propia muerte, es capaz de morir igual como tantos murieron por Cristo. Fueron fusilados, fueron apedreados, Esteban fue apedreado, a Pablo le dieron 390 y tantos palizas con palos y con correas y lo que fuera. Muchos llegaron a la cárcel, otros murieron de hambre, otros en Siberia, por ejemplo, fueron llevados allí para morir en tierras frías que no se podía aguantar, y así por el estilo. Ellos por una causa, pero uno dice, bueno, pero muchos hombres murieron por causas políticas, así que qué gran cosa que un cristiano muera por Cristo. Ahí está la respuesta. Cornelio tenía todas las cualidades del mejor cristiano, y no era cristiano. Una persona hoy, que tiene ciertos bienes, puede entregar sus bienes para dar a los pobres, y hay esos casos. Hoy mismo hay casos de eso. Han habido en la historia personas que nunca recibieron a Cristo como su Salvador, pero motivados por su desprendimiento, así espontáneo, y por amor a los pobres, les entregaron todo. Recogieron niños, levantaron orfanatos, entregaron primero todos sus bienes para mantener a ellos y luego pedían a otros y así por el estilo. Y luego murieron como miserables cuando eran multimillonarios, hablando en términos de dólares, porque cualquiera en guaraníes es millonario. Y bueno, quiere decir que aquí tenemos que entender muy bien qué significa realmente ser salvo y que las obras para la salvación no sirven. Por eso el título, perdido como salvo o salvo como perdido. Ninguna de las dos cosas son buenas. Si usted está perdido, pero vive como un salvo, se está engañando. Y esa es una de las personas que están en esa categoría son las más difíciles para hacerles entender el Evangelio. Pues dicen, pero yo conozco los de ustedes allí. Si ustedes tienen miembros de su iglesia que me han estafado. Ese que estafó, que es hermano, es salvo y vive como perdido. Y aquel es perdido y vive como un salvo. Lo ideal es ser salvo y vivir como salvo. Pero eso es muy difícil. La tendencia es, yo voy a congraciarme con Dios mediante las obras. Por eso, Cornelio vio tan claramente de qué se trataba. Y a él tal vez le impresionó, pero él realmente quería hacer la voluntad de Dios y Dios le dijo, mira Cornelio, tus oraciones llegaron a mi presencia. Eso significa que un incrédulo puede orar y Dios lo va a oír. El problema no es si Dios oye o no a los incrédulos. El problema es si el incrédulo oye a Dios o le hace caso. No hay ningún problema, Dios oye. Hay personas que, nosotros tuvimos la onda corta por muchos años y hay personas que dicen que buscaban y buscaban al Señor y todo eso. Y yo recuerdo un caso de México, del sur de México, después de ir de Chiapas, que está casi ya colindando con Guatemala. Y decía, nosotros, decía el hombre, en nuestra casa con mi esposa estuvimos preocupados que algo nos faltaba. No sabíamos qué, algo nos faltaba. Entonces llegaron los testigos, golpeando la puerta. Y miramos y escuchamos, no, eso no es. Llegaron los mormones, que son los que llegan primero, nosotros somos siempre los últimos, que tenemos la verdad. No, no, eso no es. Hasta que un día los sintonizamos y dijimos, esto es. Bueno, ¿quién les enseñó? Ellos sinceramente, como Cornelio, querían hacer la voluntad de Dios. Ya de muchas cosas se habían alejado. Pero nadie les dijo que no serán ustedes salvos a menos que reciban a Cristo como su Salvador, porque Él es el único camino. Él y solo Él es la verdad. Cuando ellos se enteraron, nunca más fueron la misma persona. Y yo creo que la inquietud de ellos para Dios eran oraciones. Y cuando llegaron los ruselistas, Dios dijo, estos no. De alguna manera el hombre se enteró que no. Llegaron los mormones, no, estos no. Y un día Dios hizo que ellos movieran el dial y dieran con nosotros. Y esto es solamente una de las tantas historias que yo les podría contar, incluso acá, con la onda larga, la local que tenemos, la cantidad de gente que escuchando la radio, Dios les habló. Ellos buscaban, ellos querían encontrar, ellos no sabían qué buscaban. En realidad, en el fondo, ellos buscaban a Dios, porque la religión nunca suple esa necesidad. El hombre tiene un vacío en forma de Dios que solo Dios puede llenar, dijo alguien, y es verdad. Entonces hay una serie de textos allí. ¿Qué de malo o incorrecto hay en las profecías de Balaam? Balaam es un personaje muy, muy extraño. Y vamos ahora al libro de Números. Ustedes tienen la cita 23. Libro de Números. Capítulo 23. Vamos a leer aquí. Y vamos a leer, es largo, le voy a decir en pocas palabras para los que son completamente nuevos en la Biblia y no saben de qué estamos hablando. Les voy a dar un vistazo y luego vamos a leer las profecías de Balaam. Balaam era un personaje que conocía a Dios, pero no era de Dios. Pero Dios lo usó. Pero Balaam quería salirse siempre con la suya. Cuando el pueblo de Israel avanzaba, había un rey allá en Edom que se llamaba Balac. Y ese Balac, cuando vio ese pueblo que venía, conocía a Balaam y mandó llamarlo. Y le llamó y le dijo, yo quiero que vengas y maldigas a ese pueblo, porque a quien tú maldices es maldito, a quien tú bendices es bendito, así que maldíceme. Ya Balaam había recibido los mensajeros de Balac y consultó con Dios si estaba bien o no ir con ellos. Dios dijo no, pero él insistió y Dios le dijo, anda, pero vas a decir solamente lo que yo te diga. Entonces, cuando Balaam llegó, Balac le ofreció cantidad de oro que nosotros podríamos hacer emisoras por todo el mundo. Tanto oro le ofreció. Pero a cambio de... Pobre Balaam. Balaam quería el oro y no tenía ningún problema para maldecir. Y cuando Balac decía, vamos, ven acá conmigo, ven, de aquí, de este monte, vas a ver, ahí está toda esa muchedumbre, maldice ahora. Y Balaam comenzaba a hablar para maldecir y le salían palabras de bendición. Se enojó Balac. No, eso está mal. Vamos allí a otro lado, de ahí vas a ver el otro ángulo. A lo mejor allí vas a poder maldecir. No, yo te dije, yo solamente voy a decir lo que Dios me diga. No es que él era tan humilde que decía, no, él no podía. La lengua se le trababa cuando quería maldecir y se destrababa cuando maldecía, bendecía. Bueno, a ver, lea. Vean el capítulo 23, versículo 7. Y él tomó la parábola y dijo, esto es Balaam. De Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. Esto no le gustaba a Balac. Y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob? Lo que está diciendo Balaam aquí, este pueblo va a crecer como la arena del mar. O el número de la cuarta parte de Israel, muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. O sea, Balaam no quería decir eso, pero eso le salió. Ay, cómo se enojó el otro caballero. Sigamos, 18 en adelante. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye. Eso sí que ya estaba temblando Balac. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Y dio bendición, y no podré revocarla. Él dio bendición. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que Dios ha hecho. He aquí el pueblo que como un león o como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa. Cualquiera de ustedes que entiende un poco todo esto se dará cuenta que le está dando bofetada tras bofetada Balaam a Balac y está bendiciendo. Si yo leyera esto y no le dijera de qué se trata ni nada y diría, bueno, a ver, hay una buena recompensa para la persona que me diga en qué parte de la Biblia estoy leyendo y qué profeta dijo eso. Casi estoy seguro que la mayoría dirían Isaías o Ezequiel o algo así. No, este que ni siquiera era profeta de Dios de ninguna manera, pero Dios lo usó. 24, versículo 13 en adelante. Todos estos son dichos, profecías de un individuo que de ninguna manera podría considerarse cristiano. Entonces tomó su parábola y dijo... Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Caído, pero abiertos los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como áloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas. Esto era directamente contra Balac, porque era enemigo. Desmenuzará sus huesos, y la traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león. Y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esto nunca él quería decir, pero no le quedaba otra. Ese sí que era cristiano, ¿no? Buen predicador. Si alguien escuchara un mensaje del reverendo Balaam, diría, ¡qué inspirador! Y ni siquiera era regenerado. Hay muchos de estos mensajeros hoy. Salen por televisión, él no estuvo en televisión. Salen por radio, por todas partes. Son hermanos del reverendo Balaam. Vean ahora el versículo 15 en adelante del mismo capítulo. Estamos todavía en el capítulo 24. Otra profecía. Y tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Aquí es la profecía del Mesías. La estrella de Jacob es el Mesías. Así que no era cualquier profeta Balaam. Y se levantará cetro de Israel. Cetro es para el rey, porque el Mesías sería rey. Será. Y destruirá a todos los hijos de Set. Y será tomada Edom. Será también tomada Seir por sus enemigos. E Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador. Y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al Ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en tu peña tu nido, porque el Ceneo será echado, cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kittim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Ya entre eso había mucha conversación muy amarga entre Balac y Balaam, porque claro, Balac se vio, dijo, mejor no te hubiera invitado, ahora es peor que antes. Porque no, antes nadie lo bendijo, pensaba Balac así. Y ahora tú vienes y en vez de maldecirlo, lo bendices. Y como Balaam tenía prestigio, que sus profecías se cumplían, pues si no, Balac nunca lo hubiera invitado. Allí estaba el punto. ¿Y a qué vamos ahora? Yo hago algunas preguntas allí. ¿Qué de malo o incorrecto hay en las profecías de Balaam? Nada, no hay un solo punto malo allí. Puesto que él hizo profecías sobre Israel, que se cumplieron, incluso sobre el Mesías, como vimos, estrella saldrá, ¿eso le hace salvo? Vamos a ver. Vamos a leer entonces los textos que tenemos, 2 Pedro 2, 15 y 16, ¿qué fin llevó este caballero, este reverendo, sin vergüenza? Trucho, como dicen algunos, falso. 2 Pedro 2, 15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Es el único caso donde un burro habló. Yo no sé cómo, pero Balaam, que no era más burro que el burro, seguramente lo entendió. Pero todo eso está en los capítulos que yo les di hoy. Vamos ahora a Judas 10 y al 12. Judas es un libro muy chiquito antes de Apocalipsis, versículos 10 al 12. Vamos a leer. ¿Qué dice allí? Escuchen. Pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tres personajes se menciona, y a Balaam se menciona como un tipo que buscaba lucro, dinero. Piensen un poco en tantos ministerios hoy, ministerios de la palabra, no estoy hablando de política, no tengo interés en eso. Apocalipsis 2.14, vean, porque estamos queriendo ver el fin de este caballero. 2.14, que dice aquí, bueno, esto es lo que leo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, así que eran balaamistas, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos a aclarar esto un poco. Vamos ahora a Números 24. 25 hasta el versículo 3 del capítulo 24. Números, libro de Números, capítulo 24, donde ya estuvimos hoy. Pero vamos a leer aquí lo que menciona Juan en Apocalipsis. Capítulo 24, versículo 25. Dice: entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar. Y también Balac se fue por su camino. Sigo leyendo el 25:1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¡Ajá! No le salió el truco para maldecir a Israel. Entonces Balaam le dijo a Balac: todavía hay una alternativa. Te voy a decir qué puedes hacer para que la maldición caiga sobre ese pueblo. Haz que las israelitas se casen con los moabitas y que las moabitas inviten a los muchachos de Israel y se mezclen. Y allí se va a corromper Israel. Y así fue. Por eso lo de Apocalipsis que recién leímos. Noten bien, 2:14. Ahí dice claramente, ¿qué dice allí? Ustedes ya leyeron recién. Vamos otra vez a Apocalipsis. Yo estoy manejando mi Biblia rápidamente, menos mal que la conozco ya un poco. Así que vamos al capítulo 2, versículo 14. Y aquí dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos. Así que le dio una buena lección. No le salió lo que quería, pero dijo: hay otra posibilidad. Vamos a mezclar a los cristianos con los incrédulos. Que se casen la chica cristiana con un muchacho incrédulo, y usted va a tener el resultado del reverendo Balaam. Así es como ocurrió allí. Y yo quiero que ustedes noten eso, porque esto es demasiado serio. ¿Cuál fue el fin de Balaam? Números 31:8. Murió como un perro cualquiera. 31:8. Dice así: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Cuando ustedes leen la historia de este hombre y todo lo que él era, sin tener el trasfondo, sin saber de qué se trata, van a decir: pero él dijo toda la verdad. Hasta parecía tan humilde, decía: no, yo dinero no quiero. Yo voy a decir lo que Dios me dice. Pero él dijo eso no porque él quería obedecer a Dios. Él demostró que no le obedecía. Lo que él quería, lo que él hizo, fue porque Dios impidió que de sus labios salieran las palabras que tenía en su corazón. Y cuando le abría la boca para hablar, en vez de decir maldito ese pueblo, le salía la palabra bendito. Exactamente eso ocurrió con él. Así, pero lo que quería destacar era que este hombre, desde todo punto de vista, parecía un gran predicador, y hay profecías sobre el Mesías y aún sobre Israel que se cumplieron, que él dio. Hay allí algunas cosas de advertencia. La evangelista que fue silenciada por Pablo, Hechos 16:16-21. ¿Qué le parece a ese evangelista? Hoy sería reverenda en alguna iglesia pentecostal, yo creo. A ver, 16. Vamos a... ya se enojan conmigo después, dice usted, demasiado directo, por lo menos disimule un poco. Bueno, la próxima domingo voy a disimular. 16:16-21, oigan. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era correcto lo que ella dijo sobre Pablo y Silas? ¿No eran ellos siervos del Dios Altísimo? ¿No estaban anunciando el camino de salvación? Sigamos. Y esto lo hacía por muchos días. Claro, Pablo sabía quién era, pero como no decía cosas malas, digo, bueno, está bien. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no a ella. Ella no tenía la culpa, que tenía un espíritu maligno. Dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hoy, en muchas iglesias, ella estaría echando demonios. Sería reverenda. Si predicaba la verdad. Además, daba grande ganancia a sus amos adivinando. Muchos de su iglesia se habrían enriquecido porque quisieran invertir algún dinero en algo, en alguna industria o algo. Y ella diría, allá no inviertas, no marcha. Y justamente se abstiene y no invierte, invierte en otra cosa y le va bien. Este va y dice a otro, esa hermana, la hermana, es buena la de Hechos 16. Además, predica la pureza del Evangelio. Ella acepta que Pablo y Silas son siervos de Dios. ¿Quién va a negar esto? ¿Ven ustedes cuán fácil es caer en la trampa de Satanás? Cuando desconocemos la Biblia, y si la conocemos, actuamos como si no la conociéramos. De ahí, pero claro, vamos a seguir el domingo que viene, de allí el título, ¿perdido como salvo o salvo como perdido? Porque vamos a llegar a hablar más de cerca sobre esto. La cantidad de hermanos que hay hoy que viven como perdidos, que es una vergüenza. Porque algún incrédulo me pregunta, ¿este también es hermano? Hermano, me presenta y dice, aquí está el pastor de mi iglesia. Vaya, a ver quién es este hermano. No, conozco demasiado bien. Y no quisiera cruzarme con él. Pero no puede decir que no es salvo. ¿Cómo sabe yo que una persona es salva? Pregúntele. ¿Eso es salvo? Sí. ¿Cómo lo sabe? Si comienza a decir, bueno, yo algo bien puedo. Está perdido totalmente. Porque hay otro que mucho más bien que usted, Cornelio, estaba perdido. Tenía que conocer todavía el Evangelio. Pero si la persona le dice, mire, yo oí el Evangelio. Arrepentido recibí a Jesucristo como mi Salvador. Yo sé que él me salvó. Entonces, la otra pregunta. ¿Y por qué usted vive la vida que vive? Si él es sincero, dirá, soy salvo y vivo como perdido. Amén. Chao, hermano.